quieres amor, si ves en mi piel huellas de otra boca. Saliste con ella, ayer me enteré y hoy a mí me toca. Ayer te mentí, no estuve en reunión con ninguna amiga. Solo quise hacer lo que me haces tú y el cielo es testigo. De tus amores, soy la que más te ha querido, pero también que de todas, soy la que más ha sufrido, y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto, cuando quien viste en el alma, un día te dice adiós, amor se escribe con llanto de corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor, daño con amor, si yo soy tu pasión. Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acabó el camino que juntos que quise apagar y que nunca podré. No quiero estar.